It's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. You never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see? Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos enlazamos al 90.5 de FM para el programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. De las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo, en todita la región, iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Todos nuestros queridísimos y nunca bien ponderados revisteros, los estamos saludando con muchísimo gusto esta mañana de viernes. Ya llegó el viernes, ni cuenta me había dado. Viernes 2 de febrero del 2018. Es el día de la Candelaria. Hoy se comerán tamales. Bueno, aparentemente, si no se hacen rosca de reyes. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto, mis queridos revisteros, ellas y ellos, donde quiera que se encuentren y que estén sintonizando con el 90.5 de frecuencia modulada, que es la frecuencia universitaria, además en línea, internet, a través de la página de la UV, a través de las aplicaciones de iOS y de Android también. Está el programa que usted conoce perfectamente, La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz en México, con un clima pues más benigno que antier. Ayer ya estuvo más o menos sabroso. Hoy ya nos quitamos cobijas de encima y hoy salimos un poquito más ligeros. Pero una buena y una mala. La mala es que viene otro frente frío para hoy en la tarde. La buena es que no va a bajar tanto la temperatura mañana. Trae un poquito de más agua, más lluvia, pero de frío no tanto. O sea que, digo, ahí es cuestión de preferencias, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos saludándoles al señor Andrés de Jesús Reyes, buscando la música para esta mañana y en la consola de audio. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, ¿cómo estás, Lupita? Ya muy pendiente de las redes sociales para vincular la emisión eminentemente radiofónica, pues con todo el mundo. Así que la saludamos con mucho gusto y a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, técnicos administrativos, manuales de confianza, académicos eventuales, todos coordinados por Ernesto Colinot, les decimos que muchas gracias, desde luego, por permitirnos acompañarles, y Carlos Romano, que tiene el gusto, el placer, el privilegio de estar aquí frente a estos micrófonos desde hace ya tanto tiempo, les dice que estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues ya no hubo huelga, como se está haciendo ya costumbre en las últimas revisiones salariales, derivado de la situación del país, de tomar como parámetro los aumentos de otras universidades, etcétera. Y pues ya nada más son cuestiones ya de costumbre, ¿no? De una tradición que ya cada vez se siente un poquito vieja, ¿no? De las arengas y las marchas y todo esto, no porque esté yo en contra de las reivindicaciones sindicales, sino porque finalmente ya hay un tope, ya no se pasa de ahí, pero bueno, pues así es todavía los rescoldos de las relaciones sindicales con empresas y con instituciones. Uno que quisiera, ¿verdad? Sobre todo que hubiera más equidad en cuanto a los sueldos en cualquier institución, que no muchos ganen mucho, que no pocos ganen mucho y muchos ganen muy poco. Eso sí, me parece que son asignaturas pendientes, pero que están derivadas de la situación en general en el país, ¿no? Pero por lo pronto, pues quedó conjurada la huelga de CETSUB con la UB, le tocará FESAPAU, el sindicato de los maestros, para dentro de un mes. No va a pasar nada, de todos modos, seguramente la universidad seguirá trabajando con lo que tiene y como puede. En donde hicieron ajustes salariales fue en el Ayuntamiento de Xalapa. Esta nueva administración, pues dando muestras de cordura en cuanto a lo que se había ofrecido de un ayuntamiento, de una gestión municipal austera, pues en la sesión de Cabildo ajustaron salarios de todo mundo, sobre todo de los que más ganan. Y es que hay una cosa ahí de discrecionalidad que yo no sé cómo le hacen para poder hacerlo de esa manera, ¿no? Que son sueldos altísimos en las administraciones pasadas. Por lo pronto en la pasada administración, hagan de cuenta que los regidores ganaban 180, 190 mil pesos. Es lo que dice una nota que estaba yo leyendo en El Calor Político. Y ahora, bueno, se va a ajustar eso a menos de la mitad, van a ganar como 60, 65, que son de los sueldos más altos los de los regidores. Y el alcalde va a ganar 75 mil pesos, la síndica, la maestra Ivonne Cisneros, 70. Son los sueldos altísimos, pero imagínense cuánto ganaban los presidentes pasados. La verdad es que ni se sabía. Los mandos medios también serán ajustados, digamos lo que son equivalentes a secretarios, ahora que son directores, pues andan depende, ¿no? Por ahí de unos 40, 50, como un maestro de la universidad, maestros de tiempo completo, ¿no? Y los operativos de confianza, que es la tropa que entró, ¿no? De operativos de confianza, van a ganar entre 5 y 15 mil pesos. O sea, que nada que ver con los sueldototes que tenían anteriormente, que además los regidores se llevaban bono de retiro, bono porque apoyaste mi propuesta, bono porque me caes bien, bono porque... Oye, no puede ser, un gastadero, pues ¿cómo va a alcanzar el dinero? Y aparte que los celulares, y aparte que las gasolinas que se les daban a muchos funcionarios, vales de gas, todo eso, para abajo. Todavía andamos con la garra. Espera, quedamos 2 semanas. Va terminando una, nos falta otra. Entonces, pues ya esperemos que ya los empleados del ayuntamiento que estaban así en ascuas porque no se les había dado lo prometido, ¿verdad? Sino solamente una parcialidad, en derivado de que tenía que aprobarse los nuevos presupuestos, ya están aprobados. En lo que hacen los ajustes, pues ojalá que no se tarden mucho, ¿no? Porque pues es gente que todos tienen compromisos, hace un buen que no cobran, y en fin. Vamos entonces con la cartelera, porque ya es viernes y tenemos actividad artística y cultural en nuestra ciudad. Con la representativa denominación de Tragedia y Triunfo, el programa que ofrece esta noche la Orquesta Sinfónica de Jalapa contiene 2 obras de atmósfera poética, el Adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler y la Octava Sinfonía de Dmitri Shostakovich. La dirección será de la Franco Marcelletti a las 8:30, sala de conciertos del Complejo Cultural Tlacná en la USB Jalapa. Este Adagietto se ubica como uno de los fragmentos de Mahler mayormente difundidos. Se trata del 4º movimiento de la Quinta Sinfonía, que el cineasta Luchino Visconti utilizó como fondo sonoro para su realización Muerte en Venecia. ¡Ay, qué belleza! Lo que ha motivado que actualmente pues se correlacione a ambas obras, ¿no? Pues cómo no. Y por lo que respecta a la Sinfonía 8 de Shostakovich, fue conducida en septiembre de 1943, en los momentos más angustiantes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues están ustedes entonces hoy cordialmente invitados. Vámonos al teatro con la dirección de Jaime Federico Hernández. Esta noche será el estreno de Érase una vez un rey. Es una obra de teatro que presenta una historia protagonizada por 3 pepenadores que buscan evadir su situación de miseria a través de un juego de roles. Esta obra la hicieron muy conocida el grupo Chicantana. Ellos hicieron una adaptación de esta obra y fue una obra emblemática de los talleres libres de actuación hace muchos años. Bueno, esta es la versión de Jaime Federico, en donde el juego se vuelve oscuro y emerge en la ambición de poder, la injusticia, la traición. Imagínense, 2 pepenadores jugando a ser rey. Entonces, a veces le toca a uno, a veces le toca al otro. Ahí se ve la corrupción, la explotación, manipulación, el dominio de uno sobre el otro. Las funciones son en la Caja del Lago, Casa del Lago V, hoy a las 8. Hoy viernes a las 8 y mañana y domingo a las 7:30. Siempre buen teatro en Área 51, aquí en Revolución 307, casi esquina con 20 de noviembre. La relación familiar entre los escritores, fíjate qué interesante. La relación familiar entre Elena Garro y Octavio Paz, que fueron pareja, y su hija Elena, ambientada en el México posterior a la masacre de Tlatelolco del 68, es recreada por actores de Baja California y Monterrey en el Foro Teatral Área 51. La corta temporada incluye presentaciones únicamente este fin de semana, hoy a las 8, y sábado a las 7 y domingo a las 6. O vámonos al cine, porque en el ciclo permanente de cine del Ágora de la Ciudad a las 8 de la noche será proyectada la película británica Yo antes de ti, dirigida por Sharrock. En este filme se cuenta la vida de Luisa, una entusiasta parlanchina, ingenua y alegre veinteañera que jamás ha salido de su pueblo y que debe buscar urgentemente un trabajo para mantener a su familia. La invitación es a descubrir qué cambios y quiénes llegan a esta nueva etapa. Teatro Rap, todo en un solo espectáculo. Teatro Rap, DJ, VJ. Se llama Fuck the World, de Isabel Quiroz, que presenta el actor Cheche Coaraza en una sola función hoy a las 9 en la terraza de la Central de Jalapa. Este unipersonal está centrado en la búsqueda de la identidad en un mundo que ha sido comido por la tecnología y el desapego. Peter y Mike o Peter son los personajes o máscaras que se pelean por un mismo cuerpo y por un espacio en la web. Bueno, y recuerden que también mañana sábado se va a llevar a cabo en Los Lagos, en la parte de afuera, en el escenario flotante, un festival en donde varias bandas que tocan diferentes géneros musicales van a unir su talento, se van a congregar allí, pues no solo para que la gente conozca y disfrute de su música, sino que tiene el propósito fundamental de recaudar fondos para estos chicos que fueron baleados recientemente en un antro de aquí de Jalapa y que están en una situación de convalecencia, y lamentablemente el tercero, porque eran tres, murió. Y bueno, habrá que ayudar también a los familiares para los gastos que se deriven de esta tragedia. Entonces se va a hacer una recaudación de fondos. Entonces ojalá que vaya mucha gente. En el Paseo de los Lagos es un maratón desde las 12 del día, ahí en Casa del Lago V, afuera, en el escenario de afuera, de las 12 a las 6 de la tarde. Qué coraje me da perder los mensajes. Ya no sé dónde está el mensaje de Enrique Salmerón, que va a tocar con su hijo, y ya lo perdí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Odio esto a veces, la tecnología. Perdón, ni modo. ¿Pero dónde está? A ver, Enrique, si eres tan amable, yo sé que estás escuchando el programa, mándamelo, por favor, porque soy un auténtico inútil. Bueno. Juan, mira qué bonito. Un amanecer precioso, ayer y hoy, pero precioso. De verdad es que es así como, impactante. Bueno, también tenemos por acá, saludos a Alejandro Schwartz. Ahí están chambeando en el Centro Recreativo Jalapeño. Ya hasta los pasillos se ocuparon para el trabajo cotidiano de arte y cultura, en donde ya les estaremos informando de las actividades que se van a llevar a cabo, pues a lo largo, tanto en el corto como en el mediano plazo. Tenemos por acá algunos tweets de nuestros revisteros. Enrique Salmerón, el maratón para recaudar fondos es el domingo 4. ¡Ay, Dios mío! ¿De dónde es aquello que mañana? Perdón, el domingo, entonces, domingo. Gracias, Enrique. Mándanos, por favor, la información tuya, si eres tan amable, aquí por este mismo medio. Le Croquisero, creo que a la ciudadanía de Flores y Jalapa no le preocupe que sus autoridades ganen mucho o ganen poco. A la ciudadanía le interesa el bienestar y el avance positivo de su ciudad. Servicios eficientes, movilidad urbana fluida, seguridad pública e impulso al empleo. Yo creo que sí le importa. Hay de sueldos a sueldos, ¿eh? Hay sueldos que no pueden ser. Son insultantes, pues. Y entonces a mí me parece muy bien que hayan hecho un ajuste y que los sueldos que ahora van a devengar no tengan nada que ver con lo que se han ganado en otras administraciones. Lobezna, muy buen día, revisteros y revisteras. Muy buen día, Carlos. Igualmente, Lobezna. Paco Huesk, 12 de febrero de 1848, se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que pone fin a la guerra de intervención. Buena efeméride, gracias, Paco. El mismo Paco dice, con respecto a los salarios municipales, una estación de radio local se puso a comparar los salarios con los del puerto y con el del gobernador, y de ninguna manera explicaron lo que tú explicas de las anteriores administraciones. Excelente fin de semana. No, porque hay una discrecionalidad que siempre ha habido en cuanto a los salarios que se pagaban por la nómina, que son bajos realmente. Yo pasé por ahí y entonces pagaban en un sobrecito, hasta con moneditas, en una bolsita de plástico, un dinero. Pero las compensaciones eran altísimas en muchos casos. Entonces esas compensaciones se las daban a determinados, a los regidores, al alcalde. Bueno, ya había depósitos ya en los bancos, ¿no? Pero más bien lo daban en efectivo y las compensaciones eran altas. A veces se empezaba a ahogar financieramente el ayuntamiento y tenían que bajar las compensaciones. Pero la verdad es que yo no sé los artilugios que hacen ahí los contadores para comprobar determinados gastos, ¿no? De sueldos altísimos, ¿no? Y una de las promesas de Hipólito y de esta administración fue la transparencia. Entonces yo supongo que podemos entrar a alguna página del ayuntamiento y ver cuánto gana cada uno, ¿no? De eso estaría muy bien. Bueno, también, gracias, Enrique, disculpa, tenemos por acá, ya que dice René, ya casi es 14 de febrero y no me arrepiento de haberte conocido, eres muy especial. Digo, no me lo está diciendo a mí, lo está mandando a todo mundo, ¿no? René, día de los corazoncitos. Bueno, pues eso es el Facebook, entre otras cosas. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Las 8 con 28. Dice, ay, mi doctora tan linda, Yolanda dice, eres auténtico, no inútil. Bueno, soy un auténtico no inútil. Sí, soy muy inútil para muchas cosas. Bueno, Marisol, gracias Marisol, que nos manda un enlace para revisar aquí el famoso periódico El País de allá de España. Jessica Herrera. Hola. ¿Cómo estás, días. Jessica? Bien, aquí, gustosa de estar en la revista. Es mi primera vez en la revista después de tanto tiempo que he andado o anduve por aquí en el terreno de Radio V. Ajá. Nunca había tenido la oportunidad de estar aquí compartiendo la cabina, así que pues me da mucho gusto. Pues ya estás aquí, bienvenida. Siempre hay una primera vez, ¿no? Y además que sean muchas, porque ojalá. Tú eres productora de TV Más. De TeleV. De TeleV, perdón. Sí, sí, sí. Y tengo entendido que va a haber un nuevo programa que se llama Celsius. Así es. Como los grados Celsius. Exacto, de hecho tomamos el nombre de la escala de temperatura de grados Celsius porque este programa trata sobre cambio climático. Ah. Se presentan varios investigadores que hablan sobre las causas, posibles causas, porque incluso hay un debate sobre si la actividad humana causa el cambio climático o son cuestiones naturales. ¿A poco? Sí. De hecho, hay toda una tendencia de negación del cambio climático porque justamente dicen que pues son causas naturales. Entonces, bueno, este programa trata de informar sobre la postura de los investigadores, los expertos en clima, otros investigadores de algunas áreas disciplinares diferentes, como el enfoque de la economía, las comunicaciones, es decir, no... ¿Son mexicanos? No. Ah. Bueno, solamente tenemos algunos mexicanos, por ejemplo, uh-huh. Entrevistamos al doctor Mario Molina, que es premio Nobel premio de Química Nobel. Del 95, y tenemos a investigadores de la Universidad Northwestern, del MIT, de Berlín, de la Universidad de Zurich, de varias universidades. Así nos fuimos como a lo internacional para ver... Porque, pues, finalmente el cambio climático es una problemática global. No es un evento localizado para México, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, sí, consultamos a estos investigadores. ¿A través de qué? ¿A distancia o cómo? No. Fuimos a la conferencia de sistemas complejos. Ahí los entrevistamos. ¡Qué bien! En Cancún, el año pasado. Ajá. Sí. ¿Y qué impresión te causó? O sea, así en general, este debate, ¿no? Que sí, es interesante. Sí. Pues, en general, parece que hay un consenso de que el cambio climático es real, pero que sí hay algunas acciones que podemos hacer, ¿no? Y, por ejemplo, se habla del tema de las corporaciones en el manejo de los residuos, ¿no? De cómo se le pide mucho, se piden muchos esfuerzos a la base de la población, siendo que, pues, las corporaciones no siguen a veces las políticas reales para el cuidado del medio ambiente. Entonces, bueno, también ese es parte del debate. Entonces, se expone a nivel local qué es lo que podemos hacer a nivel individual y también a escalas más grandes como la de las organizaciones, sí, la política. Se debe haber hablado de Estados Unidos y de lo que Trump piensa. Sí, de hecho, respecto, ¿no? Entrevistamos a John Quackenbush, que es un investigador de la Universidad de Harvard, y bueno, él dice que... Bueno, no les voy a decir qué dice para que vean el programa, pero sí expone el tema del problema que hay en Estados Unidos y el rol que tiene pues la educación y la ciencia en esto de enfrentar los problemas de naturaleza mundial como el cambio climático. Pues sí, porque puede ser que a raíz de esa divergencia y como no hay un consenso, pues algunos países dicen, no, pues para qué lo sigo, ¿no? Sí, de hecho, pues sí hay un consenso, hay estadísticas incluso, y se habla de un 97% de la comunidad científica apoya o está de acuerdo. Sí. Argumentos de hielo y todo esto que se oye como muy coherente, ¿no? Claro, y de hecho, bueno, lo que más dicen es que pues la evidencia está ahí, ¿no? O sea, no, aunque lo niegues, las cosas están ocurriendo y pues ya vimos los huracanes y todo lo que ha pasado, en al menos en Estados Unidos, los incendios en California, Irma, ¿cómo se llama? Harvey, el otro huracán, etcétera. Pero además la perspectiva en este sentido de que si ahorita está apuntalado todo este tipo de asuntos, ¿qué va a pasar dentro de unos 50, 60, 100 años, no? Así es. Entonces, bueno, sí, entonces este programa, bueno, es un mini reportaje, es una miniserie, son solamente 4 capítulos. Uh-huh. En el primer capítulo se habla sobre cambio climático como un sistema complejo, es decir, no únicamente concierne a la variación de temperatura, sino que hay muchos factores que lo condicionan. El otro capítulo es sobre la sociedad de hoy, en donde se hablan de las estrategias de economía, política y comunicación. Por ejemplo, entrevistamos a Noshir Contractor, que es un investigador de la Universidad Northwestern, y habla de la estrategia o el rol que tienen los medios de comunicación en informar a la población e incluirla en la problemática del cambio climático. Uh-huh. Y él participó en el plan que se llama Chicago Climate Action Plan. Entonces, pues comparte su experiencia y lo que ellos han hecho para tratar de incluir a la sociedad. También el siguiente capítulo es sobre movilidad humana y desarrollo urbano, o sea, cómo nuestra expansión, o sea, no la podemos detener, estamos creciendo, pero hay formas de detenerla de una manera respetuosa hacia el medio ambiente. Y el último capítulo es sobre bienestar humano, sobre cómo nos va a impactar el cambio climático a nivel de enfermedades en términos de epidemiología y cómo impacta también a la salud psicológica y la conducta humana. Oye, está de premio este programa. La verdad es que está muy bueno. Que concurse, ¿no? Bueno, pues ya lo veremos. Vamos a ver a dónde lo metemos. ¿Con qué periodicidad va? ¿Un capítulo cada semana? Capítulo cada semana. Estrenamos el próximo 6 de febrero. No sé si quieras, Enrique, compartir los horarios. Joven, Enrique. Enrique es el asistente. Trabajas sí, ahí sí. En televisión universitaria. Claro que sí. Bueno, salimos el martes 6 de febrero a las 10, 3 de la tarde y 8 de la noche. Ah, 3 del mismo capítulo. El mismo capítulo es 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche. Para que nadie se lo pierda. Martes 6 de febrero y se repite el viernes 9 de febrero al mismo horario, 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche. ¿Hay alguna otra plataforma con la que pueda uno ver, consultar, para quien no tenga ese canal? Sí, de entrada lo vamos a transmitir en vivo en la señal de televisión universitaria. Ajá. Que la encuentran en www.uv.mx/televisión. Uh-huh. Si siguen las redes sociales de televisión universitaria, TeleUV, en Facebook, Twitter y bueno, Facebook y Twitter, uh-huh. Ahí vamos a estar posteando para que estén al pendiente de a qué hora va a transmitirse y que no se les olvide porque dura 12 minutos, entonces realmente nada se te puede, minutos, cada capítulo dura 12 minutos. Uh-huh. Eventualmente se va a ir la señal también para Radio Más, para TV Más, RTV. Y este mismo contenido lo vamos a estar compartiendo con otras universidades, como hacemos con todos los contenidos de televisión universitaria. Bueno, uh-huh. ¿Los horarios para quien se le fue, a dónde los puede consultar? Claro que sí, se estrena el martes 6 de febrero a las 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche, con repetición el día viernes 9, mismo horario, 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche. O sea, 6 de febrero y 9. Sí. Y 9 de febrero. Uh-huh. Sí, y eventualmente los capítulos los vamos a tener en nuestro canal de YouTube, que es pues TeleV, y ahí los podrán ver bajo demanda. ¿Te especializas, Jessica y Enrique, en programas de corte científico o hacen de todo? De hecho, sí, en comunicación universitaria, este es el programa de divulgación científica, y surge como un programa de marca de la serie Más Allá de la Ciencia. Más Allá de la Ciencia ya está en su tercera temporada, pero en este año ya no queremos, digamos, sacar una temporada como tal, sino varios productos. Y tenemos en puerta, pues, Celsius, que es el estreno de ahorita. Después vamos a tener una serie de documentales y series de conservación. Una que se llama Naturalistas Curiosos. Tenemos también El Animal en su Mundo. Estamos trabajando actividades de divulgación de la ciencia con los chicos de la Facultad de QFB. Vamos a tener un programa que se llama Farmacomanía sobre el uso consciente de los fármacos. Y finalmente vamos a sacar una estrategia para redes sociales. El año pasado tuvimos el Mac Pool Karaoke, que era cuando nos subíamos al carro a cantar con los científicos. Uh-huh. Esas son transmisiones en vivo y ahora vamos a tener un programa que se llama La Cientifiquería, que es para dar a conocer también las actividades de nuestros científicos y conocerlos a un poco más como individuos, o sea, como personas y no como entes separados de la sociedad, que es una de las misiones que tenemos en Más Allá de la Ciencia, que es integrar la ciencia y a la sociedad, ¿no? O sea, que no se vea como algo aislado, ¿no? O sea, estamos todos... Y además son producciones propias, ¿no? Son producciones propias. ¿En qué porcentaje todas? Todas son producciones propias, luego los contenidos canales originales. Públicos que no tienen muchos recursos, pues compran series extranjeras, ¿no? Sí, claro. Bueno, nosotros tenemos poco presupuesto, entonces hacemos más uso de la creatividad, ¿no? Y el contenido para sacar producciones que sean, pues, competitivas en el mercado de las comunicaciones. Entonces, sí estamos trabajando en unificar e integrar la ciencia dentro de la sociedad para, pues, no es que pensemos que la gente no sabe de ciencia, sino para que tengan herramientas, más información y las decisiones que tomen sean informadas. Oye, pues qué bien, qué buena noticia. Me da tanto gusto de veras que se hagan estas cosas en la universidad. Sí, y la verdad es que todos estos esfuerzos los hacemos con, además del apoyo de la Dirección de Comunicación, pues con el apoyo de todos nuestros investigadores. Es increíble que todos, en general, siempre nos abren las puertas a sus laboratorios e incluso a sus vidas, ¿no? Pues claro. Nos comparten sus experiencias como científicos y eso es muy, muy valioso. Bueno, pues, ¿qué gusto? ¿Algo más, Enrique? No, bueno, también agregar un poco que la sección de la cientifiquería es... O sea, ahora un poco también los científicos, pero a la par, los alumnos, en el cual también se van a entrevistar ciertos alumnos de diferentes campus de la universidad para saber cuál es su labor actual en el desarrollo de su quehacer como profesionistas. No solamente ver como el científico físico, el biólogo, cosas así, sino ir más allá, los humanistas, las cuestiones biológicas, también conocer... ¿Cuál es su quehacer más allá de su labor como estudiante? ¿Cómo se desarrollan en la sociedad actual? ¿Y cuál es su granito de arena que ponen para hacer un poco mejor el mundo en el que estamos actualmente? Fíjate qué curioso, como que empiezan... ayer estuve en una reunión con Rodolfo Mendoza Rosendo de Difusión Cultural y anda en la misma sintonía y nosotros también andamos en esa sintonía de dar a conocer los trabajos de universitarios relevantes. Porque él me decía, a ver, dime tres nombres de científicos relevantes de la universidad que hayan ganado premios últimamente. No sé. O sea, no se ha difundido como debería difundirse, ¿no? Claro. Y bueno, pues está radio, está televisión, está difusión, pues hay que hacerlo, ¿no? Aquí ya vamos a ver si conjuntamos esfuerzos y coordinamos para, no sé, cápsulas de dar a conocer pues trabajos, ¿no? Sí, bueno, una de las características de Más Allá de la Ciencia es que no se enfoca a las ciencias duras, digamos, sino que involucra todas las áreas que generan conocimiento. Claro. Tenemos de humanidades, de economía, etcétera. Uh-huh. Y afortunadamente ya estamos en Radio UV. Hicimos unas cápsulas pues con apoyo de los chicos de aquí de producción de Radio UV. Y ya se está transmitiendo Más Allá de la Ciencia por Radio UV. Entonces también, no recuerdo ahora los horarios porque se transmiten a lo largo del día, pero pues si son radioescuchas frecuentes, por ahí las van a cachar y bueno, la producción viene en la misma línea. Estas cápsulas forman parte de la segunda temporada, que de hecho ya la pueden consultar en el canal de YouTube. Ahí se meten a las listas de reproducción de TeleUV y se van a Más Allá de la Ciencia 2.0 y ahí están todos los programas y los pueden consultar. Bueno, pues ya saben el camino, aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Ya para los siguientes estrenos que tengamos vendremos también con a dar lata. Con todo gusto. Aquí para dar a conocer todas las producciones y la vida de nuestros científicos. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Chuchín. Revista, un programa sin fecha de caducidad. Continuamos. Y por cierto, gracias a Rodolfo Mendoza, el director de Difusión Cultural de la UB, porque se ofreció para apoyar el aniversario, el 30 aniversario. Dijo que lo que quisiéramos, que pues nada más había que pedirlo, ¿no? Ya le expliqué que a través de comunicación universitaria y de la propia coordinación de aquí de radio, pues ya tenemos todo, pues ya tenemos todo planeado, ¿no? Pero si por ahí nos faltara algo, por ejemplo, libros, ya quedó Rodolfo que nos van a conseguir y nos va a apoyar en difusión. Entonces, muchas gracias. Y gracias a Marisol, también continuista de aquí de radio, siempre muy eficiente y pendiente de la programación, nos dice que los horarios aproximados de las cápsulas más allá de la ciencia de la felicidad, son los miércoles a las 6:35, 3 de la tarde con 35 minutos, 10 de la noche con 20 minutos. Perdón, el jueves sería igual, 6:35 de la mañana, 15:35 de la tarde, 17:20. El viernes, 6:35 de la mañana, 3 de la tarde con 35 minutos, y aquí sí varía. Los que están variando son los en la noche. Miércoles son 10:20, jueves 5:20, viernes 7:05. Pasa como con los bocadillos literarios, ¿no? Que también, pues hay que cacharlos. Y no son horarios rígidos, porque depende también de la duración de las piezas musicales y todo esto. Pero varía muy poco, ¿eh? Muy pocos minutos. Entonces, lunes, martes, estos son los horarios. Digo, puede ser un minuto después, 2 minutos después, más o menos, ¿no? Está bien, eso viste a nuestra radio también, lo cual nos da mucho gusto. Perfecto. Jaime Federico, ¿cómo estás, mi querido Jaime? Respecto, él es el director de la obra de Érase una vez un rey, dice que el horario correcto es hoy 8:30 y sábado y domingo 7:30, porque aquí en el diario, y aquí lo estoy viendo, dice 8 de la noche hoy y mañana y domingo 7:30. Mañana y domingo está bien. El que está mal aquí en el diario es a las 8 hoy, es media hora más tarde, es a las 8:30. El 8:30 es el horario ya tradicional de entre semana, ¿no? De esta obra de Érase una vez un rey. Buen director, Jaime Federico. Ya con toda una experiencia de muchos y muchos montajes. Lo que escuchamos hace ratito, Ana Amalia von Braunschweig. Me dijo Chichín que no iba a poder pronunciarlo. Y otra vez, mira, Braunschweig. ¿Qué tal? Entreacto para un solo violín se llama la pieza. Stephen King. ¿Ustedes son fanáticos de Stephen King? Puede ser que haya algunos, ¿verdad? Tiene algunas cosas espeluznantemente buenas. Misery, por ejemplo. Que luego hicieron una película. Tremenda película y tremenda novela. Bueno, Stephen King, uno de los más grandes bestsellers que hay. A ver si vende libros, qué bárbaro. Y casi todas sus obras las convierten en películas. Hoy regresa a las librerías en español con Bellas Durmientes. Es una distopía femenina, feminista. ¿Se dice distopía o distopia? Porque utopía, pues, es utopía. Entonces sería distopía, pero yo he oído que dicen distopia, que es lo contrario de utopía. Y que firma junto con su hijo Owen King, Ah, mira, le hicieron a la Limón, y en la que traza una fábula sobre la posibilidad de un mundo más pacífico, justo y exclusivamente femenino. Bellas Durmientes, publicado por Plaza y Janés, se enmarca en un futuro cercano para plantear la siguiente pregunta: ¿qué sucedería si las mujeres abandonaran el mundo? ¿Se imaginan un mundo sin mujeres? Pues no. Tras la aparición de una... Bueno, algunos dirán, sí. Tras la aparición de una misteriosa mujer en una localidad cercana a los Apalaches, las mujeres de todo el planeta comienzan a caer víctimas de una epidemia desconocida. Dormidas, un capullo blanco surge de ellas, aislándolas del exterior en un mundo paralelo, y quien intente despertarlas termina asesinado. No, creo que no la vamos a leer. Pero igual sí para un domingo, ¿no? A sus 70 años, Stephen King es autor de más de 50 novelas y todos ellos son éxitos de ventas en varios idiomas. Maestro del suspenso, entre sus títulos más famosos, muchos de ellos adaptados al cine, por ejemplo, Carrie, El Resplandor, ¿no? No, El Resplandor es tremenda. O Misery, la de un escritor que se encuentra en manos de una mujer desquiciada, que es una fanática obsesiva de sus obras, ¿no? Y entonces él se lastimó una pierna, no puede caminar, me parece que ella lo recogió, se dio cuenta quién era, se lo lleva a su casa y lo atiende y le da su consomecito y le da su medicina y él, pues, muchas gracias, ¿no? Pero no lo deja ir porque ella le empieza a reclamar que por qué trata así a su personaje, que se llama Misery. Es que tú lo tratas muy mal a ella. Bueno, no, realmente, imagínense un escritor tratando de explicarle una loca, de, ¿no? Que es una novela, ¿no? Que es una ficción. Y entonces, como la va a matar o la mata en la novela, esta mujer se pone como loca y entonces lo empieza a torturar, lo tiene secuestrado prácticamente y no lo deja ahí. No, una cosa... Ay, espeluznante, pero muy buena, ¿eh? La película está bien también porque son buenos actores. Kathy Bates, sí, ¿verdad? Muy buena actriz. También tiene Stephen King, Zona Muerta, o la serie de La Torre Oscura. Yo no soy muy fanático de Stephen King, pero sí, Misery sí lo leí. Y por ahí tengo El Resplandor, pero me gustó tanto la película, realmente... El trabajo de Jack Nicholson, con todo y lo estereotipado que es sus personajes locos, pues es muy impactante, ¿no? Tiene escenas que todavía uno las recuerda, como la de las gemelas esas que aparecen ahí en un pasillo del hotel, o la escena de la persecución que hace con un cuchillo de Jack Nicholson a la actriz, y para quien guste de ese tipo de cine. Bueno, pues entonces, ¿en qué estábamos? Ya al ratito vamos a platicar con Héctor, ¿eh? Tomás, déme tantito permiso aquí de acabar de sacar algunos de los saludos. ¿Qué es esto? Paco West nos manda esto. Dice: buenas tardes, ¿qué va a ordenar, señor? Tráeme una croquetilla de maíz al vapor, rellena de bife de porcino finamente picada y sazonada con legumbres de temporada y chile de árbol envuelta en la caparazón de la fécula del maíz. Doña Lupe, un tamal de picadillo para el sangrón en la mesa 4. Está bueno. Está bueno. Alejandro Saldaña, del Ayuntamiento, Ivonne Cisneros, del Ayuntamiento, saludos a todos ustedes. Normita Yolanda. Normita Yolanda, que todo lo sabe, ahorita nos va a sacar de la duda. Igual que utopía, distopía. Lleva acento, Carlitos. Muy bien. Como dice mi amigo Jaciel, haz patria, pon acentos. ¿Por qué oí distopía? Entonces alguien se equivocó y habló de distopía. Utopía, distopía. Ya aprendimos algo nuevo. Bueno, vamos entonces con un poquito de música y luego Héctor. Adelante, Chuchín. Tres décadas de sembrar y cosechar afectos. La revista. Continuamos. Floyd, Chuchín, andas grueso. Sheep. ¿Sheep de qué? ¿De oveja, será? Pink Floyd. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Carlos. ¿Tú no eres de esta época del rock progresivo? No, sí, yo soy de todas las épocas. Por, ¿no?, mis hijas me ponían al pero el rock progresivo sí te tocó. Sí. Bueno, lo que pasa es que en la casa no se podía oír muchas cosas más que las que mi papá ponía, que era Ray Conniff todo el día. Ray Conniff, sí. Pues me conocía yo. Por Ray Conniff comencé a oír la música clásica. No sé si te acuerdas un disco de él que traía una imagen de un busto y decía concierto en ritmo. Y yo me ponía a oír. Pero y, no sería mucho música clásica, el estilo Ray Conniff. Sí, sí, tarara, eran puros. Tengo como 15 y el mar, ¿te acuerdas? Ah, sí, hombre, oye, estábamos en la misma época. Bueno, antes de comenzar, el día del aniversario vamos a preparar tú y yo un dueto. ¿Sale? Porque pues van a venir muchos artistas. Pues que te traigan una guitarra, no, para que no, la guitarra de Enrique Salmerón. Ah, bueno, porque tengo pocas oportunidades de echar palomazo, así y que podemos cantar con el Combo Ninguno también. Ah, como también, ¿cómo se llama? El yo conozco al Leonardo. Sí, era pareja de unos amigos míos. Ah, mira. Muy bien. ¿Qué hay, Héctor? Antes de comenzar a contar, voy a saludar primero a Mónica, una nueva y agradable revistera del Instituto Bristol. Un saludo. Saludos, Mónica. Y para el señor Raúl Monfil Viveros, que hace dos semanas que vine, nos felicitó por los 40 años de la revista. Le digo no tantos. Que tenga boca de profeta y lleguemos, ¿no? Y me preguntó que si lo que yo contaba era verídico o imaginación. Mire, pasa lo siguiente. A un escritor le cuentan cosas, y por un lado está eso que le cuentan, y del otro lado su imaginación. Y lo metemos en una maraca que tenemos en el cerebro, lo agitamos y sale todo esto. Como el caso de hoy, este cuento, como un Edén. Me lo contó una pintora, entonces se lo dedico a ella y le puse el nombre del personaje. Para la pintora María José, Francesco, mi padre, me contaba que arribó junto con María José, mi madre, un mes de mayo a Puerto Antiguo, y tras remontar el río, por dos días en un chalán fluvial de paletas, llegaron a Villa Unión. Tres horas más tarde, encaramados en un camión de redilas, estaban en su destino. No había frío. Armaron la tienda de campaña y al otro día, una vez que aceptaron su triste realidad, mi padre sacó el hacha y comenzó a cortar los árboles. Las trozas más gruesas fueron los puntales para el piso de la cabaña. No dormían tranquilos por el temor de que se acercara algún animal salvaje. Así, cortaron, acarrearon y armaron cada madero y cada viga hasta terminarla. Era como un Edén, en el día un silencio de desierto, en las noches el aullido de los lobos en la montaña y más cercano el de los coyotes. Cuando pudieron comprar las tejas, trabajando hombro con hombro, terminaron la techumbre antes de que entrara el invierno. Al frente el corredor, la pieza principal con su chimenea, la cocina, el baño y tres cuartos. Nacimos ahí, primero yo, luego mi hermana y tres hermanos. Mi padre, poco a poco, hizo el establo de cabras también levantado del piso, el invernadero y el galerón para los calentones. Dos árboles y un seto de matojos delimitaban la propiedad. Nuestro perro criollo, el rábano, cuidaba y señoreaba todo desde el corredor y en invierno dormía en el establo. El resto del año vagaba por doquier. No había vecinos en kilómetros. Cada dos semanas en una vieja camioneta Fargo íbamos a Villa Unión en un viaje de retorno por aquel mismo camino polvoriento y serpenteante. Comprábamos víveres y medicinas. Acudíamos a misa, a ver gente, luego a vender el queso, los cueros de cabra y de conejo y la carne seca que mi padre preparaba. Mi madre llevaba el rimero de conservas de manzanas, duraznos y acitrón que almacenaba en el tapanco. El agua era lo único que faltaba. Jamás llovía. Mi padre, igual que en su pedregosa y árida Sicilia, en un tanque de lámina almacenaba agua suficiente para un mes en que llegaba nuevamente el camión cisterna. Le adaptó una pileta que llenaba cada semana. La manteníamos limpia y cristalina, pues de ella surtía todo. Agua para las cabras, de beber, de cocina y limpieza. Solo después de bañarnos nos dejaba chapalear en ella. Lo que no nos faltaba era la enseñanza. A un maestro de sombrero de bombín y lentes, enfundado en un polvoriento saco oscuro y un pantalón de tirantes, que recorría en una carreta y su jamelgo los ranchos de la región, mi madre le pagaba para que se quedara en cada recorrido dos días, con comida gratis. Nos enseñaba números, letras, cosas de la vida y la muerte, y nos vendía hierbas contra el espanto y la picadura de escorpión y otras sabandijas. No entendía yo esas travesías a caballo y carretón hasta que lo vi en un mercado del Romerito vendiendo alteros de quesos, conservas, carne seca y los cueros que colectaba en sus recorridos. Muy cerca, donde la tierra comenzaba a elevarse hacia la Sierra de la Macarena, mi padre, que era un hombre aferrado de espaldas cuadradas como toro de lidia, se hizo de un terreno y formó un manzanar. Lo regaba de otro tanque por un rudimentario sistema de goteo que improvisó con la misma tosudez que lo hizo dejar Sicilia en 1929, cuando conoció en una de las estrechas calles de Palermo a mi madre, una inmigrante española. Ella le contó que se iría para América, pues decían que había huertas de matas de dinero y que las gallinas tenían pepitas de oro en el buche que rascaban de la tierra. Mi padre se enamoró y, aunque no creyó esas historias inverosímiles, partieron a bordo del SS King George, siguiendo el sueño de tener un gran vivero donde crear tulipanes multicolores y exportarlos a todo el mundo. Esa misma porfía les permitió, al descubrir que les habían vendido un pedazo de tierra en un valle desolado y agreste, en medio de la nada, convertirlo con años de trabajo en la granja de cabras, quesos y manzanas donde nacimos. No teníamos electricidad. Nos levantaba al alba el aroma a pan de leña del horno que hizo mi padre. Mi madre puso las lámparas de alquitrán de bombilla larga que constituían el tesoro particular que trajo de Barcelona. La vida era tranquila y silvestre. Por las noches, papá con su flauta desgranaba las melancólicas notas de canciones sicilianas mientras mi madre nos contaba de la España de sus recuerdos. Nos abastecíamos de verdura de las que mi padre logró cultivar en su pequeño invernadero, donde despuntaban brotes de zanahorias, papas y cebollas. La carne nos la proveían las cabras, salada y seca en tiras. La colgábamos junto a los cueros en el tapanco. Cuando escaseaban las cabras viejas, en las noches de luna, mis hermanos llegaban de cazar con el sartal de conejos, acompañados por el rábano, flaco de patas largas y huesudas. Cuando don Fernando, el de la granja hacia la montaña, nos lo regaló cachorro, nos previno: está feo. Es la cría de mi perra de monte que se cruzó con un coyote, pero será buen cazador. Al llegar a casa, el cachorro bajó de la fargo y corrió a husmear al invernadero donde mi padre, al verlo, exclamó: hola tú, rábano. Y ese nombre se le quedó. Los inviernos más rudos, acompañábamos a papá a colocar los calentones, los poníamos en las melgas, entre los manzanares, y luego prendíamos la leña. Era como mágico ver el armariar brillante de las llamas en las rejillas, entre la nevada oscuridad. Doblemente hermoso, porque los árboles resistían la helada. Cuando encontrábamos biznagas, las cortábamos para hacer acitrón, pues decía mi madre: cortadas de noche son más suaves. Mi padre siempre almacenaba mucha leña en la cabaña. Un invierno me quejé de tanto encierro por días y días, mientras afuera la tormenta ululaba como coyotes en celo y la nieve cubría todo. Mi madre se sonrojó cuando mi padre respondió: cuando comenzamos tu madre y yo, pasábamos semanas encerrados. Soportábamos el frío junto a la chimenea, masticando carne seca para suavizarla, y brindábamos con un amaretto que preparábamos tan bueno como el disarono. Y hacíamos, y hacíamos, y hacíamos el amor. Un invierno, que fue aún más inclemente, mi padre no estaba. Salía en la fargo a vender a los tianguis de Villa Unión, el Romerito y en otros poblados del Valle del Yuco. Comenzó a nevar, primero como si fueran lascas etéreas, que poco a poco se convirtieron en copos espesos. Vi a mi madre enferma y preocupada por el manzanar. Mi hermana se quedó a cuidarla. Salí con mis hermanos a prender los calentones. Anochecía. El frío era terrible. El rábano caminaba adelante, venteando hacia todos lados, nervioso. Un lobo, con la pata lastimada, bajó de la montaña, escapando, porque herido estaba condenado a muerte por su manada. Apareció frente a nosotros, con sus ojos llameantes y su pelaje oscuro e hirsuto, todo erizado. Mostró los dientes amenazador, listo para atacarnos. El rábano se le enfrentó y se trenzaron en un duelo de gruñidos y colmillos a muerte. Nosotros logramos escapar. El perro dio su vida a cambio de la nuestra. Hablando de vida, yo a mis 22 sentía que en esos parajes solitarios estaba destinada a quedarme soltera. Y se lo dije a mi madre. Me respondió: mejor vestir santos que desvestir borrachos. Llegará alguien, hija. Llegará. Fue una fiesta a la que acudimos en Villa Unión, donde conocí a un forastero. Era moreno y más bajo que yo, pero me atrajo. Se lo confesé a mi madre y dijo: si te pide una pieza, baila con él. El baile es el preludio del amor y la pasión. Si se acoplan, es buena señal. Si no, ya habrá otros bailes. Bailamos varias piezas. Antonio era maestro de escuela en la costa. Yo ni conocía el mar. Cuando regresé a la cabaña, estaba segura que no lo volvería a ver. 2 semanas después, un domingo vi a lo lejos avanzar una polvareda largo rato por el camino hasta que llegó. Era un bocho. Bajó de él, todo empanizado, el forastero Antonio. Hizo lo mismo durante un año, cada domingo, venteara, soleara o nevara. En su aniversario de bodas, mis padres sirvieron amaretto, y cuando Antonio y yo acomodábamos las conservas en el tapanco, sin pensarlo, con la ansiedad primigenia de la primavera, la primera vez, nos dimos al amor sobre un suave e improvisado lecho de cueros de cabra. Regresó al siguiente domingo, muy formal, a pedirme que nos casáramos y lo siguiera. No acepté. Le dije que no podía ser. No podía irme lejos, hasta quién sabe dónde. Mi mundo era la cabaña, el valle, el bosque y nada más. Me rogó de todas las formas. No cedí. María José lo vio marcharse y me dijo: yo dejé a los míos por tu padre. Ya tienes alas. Vuela. Tiempo después, mi padre vendió su Edén y volamos todos. Hoy, aquí en Puerto Banderas, a más de 1000 kilómetros del desierto y la montaña, en un entorno de belleza, junto al mar, todo aquello es nomás un recuerdo. Montamos un negocio de quesos, cremas y conservas que nos mandan del Romerito. Y el preludio sigue, con Antonio, mi marido, cada noche. ¿No eres personaje femenino? Sí. En primera persona, generalmente es un hombre, como sí, si fuera Héctor. Exactamente. ¿Este sí es pura ficción, ficción? Sí, bueno, la historia me la contó una pintora. Ya, sí. Todo, pero fue, era una mujer la que le pasó todo esto. Dice Enrique Salmerón: Héctor narra sus historias con tal vivencia que parece que voy viendo todo como una hermosa película. Gracias. Y por cierto, vamos a comentarles que Enrique Salmerón y su hijo Eduardo Salmerón Gutiérrez van a, por parte de la Dirección de Difusión Cultural de la UB, están invitando al recital de guitarra que van a ofrecer ellos dos, y van a interpretar obras de Weiss, Giuliani, Ponce, Cuthberto Córdoba, Mauricio Hernández Monterrubio. Apúntenle este domingo 4 de febrero a la 1 de la tarde. Domingo 4 de febrero a la 1 de la tarde en el auditorio del Museo de Antropología. La entrada es gratis y de ahí nos podemos ir a los lagos, a la Casa del Lagube, para el maratón musical que va a haber ahí con muchas bandas y de diferentes géneros musicales para los jóvenes, ¿no? Para estos jóvenes, que sus familias que necesitan apoyo. Bueno, esa carne seca que dices, ¿no es los que llamaban chitos? Bueno, yo la conocí como carne estilo rarámuri. Era una carne que te vendían en bolsa allá en Chihuahua. Donde veníamos, saladona. Sí, la empezabas a masticar y la hidratabas y se ponía muy sabrosa. Fíjate que en la primaria vendían de esos, le decían chitos, quién sabe por qué. ¿Ah, sí? Pero decían que era de burro. No, no, la de Chihuahua es carne de res. Te la venden en Y además no te digo ni de qué parte del burro. Entonces, prefiero que no me digas. De la oreja. Ah, bueno. Sí. No, es que hay gente que no le gusta comer. Yo como lo que nunca... Pero nunca, horrible. Lo que me pasó el primer día que yo como algo que les voy a contar, estoy en un lugar que se llama Carranza, ya por la zona sur, y vengo, voy con mi compadre, en paz descanse, mi mejor amigo. Traíamos un hambre, los mil demonios, después de trabajar todo el día. Y me dice, compadre, aquí nomás hay puestos de tacos, así, esos de carrito. Uh-huh. Y dice, cómate unas criadillas. Le digo, sí, dame, cómo no. Ah, las criadillas. Yo no sabía que eran testículos de toro. Sí. Oye, los comí, estaban exquisitos. Muy ricos. Sabrosísimos. Así que no importa las partes de las que hagan la comida. Pues no. Dice mi mujer, ¿cómo me atrevo a comerme hormigas? Pues yo como hormigas, humiles, lo que me pongan, que esté sabroso. Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, no conciben que uno coma pancita. Ajá. Gracias. O comida de color negro. El día que le invito a mi amiga, a mi hermana, la de la Tejana, un chirmole, me dice, ¿y cómo comes eso? Digo, pruébalo. Y le encantó. Dice que es comida negra. Tú no te fijas en el color, le digo. Los negros son más sabrosos. Sí. Decía una tía que vive en Estados Unidos, ya es gringa, pues se casó con un tío mexicano. Entonces decía, le traducía, ¿qué es lo que comen? Decía su hija que no hablaba español. Dice, pancita. Dice, ¿qué? ¿Pancita? ¡Guácala! Sí. No sabe que se comen las criadillas, no. O la nana, el buche, sí. Todo eso, ¿no? Oye, ayer por primera vez me guisaron con el suadero. Suadero. Pero hecho en pipián. Oye, ¿qué suadero cosa? Suadero en pipián. Sí, ¿qué cosa tan...? No me pero digas. Mi esposa me la hizo, porque le dije al carnicero, oye, suadero, ¿cómo lo come? Le digo, pues en tacos. Dice, no, hágalo en pipián. En tacos. Y está de lo más sabroso. Mira, te consiente tu esposa. Sí, todo, pues es que yo le cocino todos los días, cuando ella puede que me cocine. Ah, bueno. El doctor Aurelio Barreto, tu odontólogo. Ah, un amigo. Nos manda saludos. Ah, muchísimas gracias, don Aurelio. Aurelio Barreto. Gracias, Héctor. Muy bien. Que te vaya muy bien. A ver, ¿qué dice Chuchín por ahí? Chuchín a la una, Chuchín a las dos, Carlos Garrido a las tres. Bury me inside, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. Uh-oh, uh-oh. Lord, make me a rainbow, I'll shine down on my mother, she'll know I'm safe with you when she stands under my colors, oh. You think it ought to be, no, ain't even gray, but she buries her baby, the sharp knife of a short life. Well, I've had just enough time. If I die young, bury me in satin, lay me. La Revista, un programa sin fecha de caducidad. Continuamos. If Die Young, de Van Perry. Bueno, pues a comer tamales, ¿no? En México, el 2 de febrero, los profesantes de la religión católica, dice Maribel Sánchez del Diario, festejan el Día de la Candelaria, o la presentación de Jesús en el templo, que significa su llegada a la sociedad después de la cuarentena de María, su madre. Ese mismo día, sin importar creencias, también se desarrolla una de las tradiciones más arraigadas del país, el consumo de tamales, platillo que tiene como base el maíz y que lo ubica dentro de la categoría de patrimonio inmaterial de la humanidad, junto con la comida típica mexicana, de chile, de raja, de dulce, de verdura. La lista pareciera no tener fin, pues gracias a la creatividad de las guisanderas, cada año aumenta la variedad de los tamalitos, y es que su origen no es reciente, se ubica en Mesoamérica entre los años 800 y 500 antes de Cristo. Y además, bueno, pues el encuentro de jaraneros allá en Tlacotalpan, parece que van a tener buen tiempo, qué bueno, para quien vaya por allá, y aprovechando que es fin de semana largo. Nosotros sí vamos a estar aquí el lunes, lunes 5 de febrero, es día festivo, es fin de semana largo, pero sí tenemos la intención de que haya revista, así que de no pasar algo extraordinario, pues aquí estaremos con muchísimo gusto a las 8:03. Por lo pronto, Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez y un servidor de ustedes, Carlos Romano, les decimos gracias. Viene Carlos Garrido con su programa y nos despedimos con Sultans of Swing. Baggies in their best King's robe.